8:45 minutos en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol. Ayer vía Twitter confirmábamos la designación del maestro Diego Lurbe, director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría, como director titular de la Sinfónica de Mar del Plata, nada más y nada menos. Así que, bueno, lo tenemos en línea, querido amigo Diego. Esta vez no vamos a hablar de fútbol, por el momento está pasando Boca, pero bueno, vamos a hablar de la Sinfónica y su designación es Mar del Plata. No podía dejar de decírtelo, Diego. ¿Cómo estás? Buen día. No, porque yo pensé que me iba a llamar a Celice porque también estaba necesitando un técnico, pero no, no. Está bien. Me llamaron de Mar del Plata. Está bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, buen día. Bueno. Muy bien, muy contento, muy feliz. En este momento justo me enganchaste en la ruta, otra alegría, estoy llevando a mi hijo a Buenos Aires, que también sigue los pasos de la música y se va a estudiar al Instituto Superior del Teatro Colón, así que una alegría enorme. Y bueno, esto que se venía gestando lo de Mar del Plata, habíamos tenido alguna referencia el año pasado, alguna convocatoria por parte de las nuevas autoridades del municipio de Mar del Plata, y en virtud de que, bueno, se había vencido el contrato del director anterior, yo era uno de los posibles candidatos. La orquesta armó, la Orquesta Sinfónica armó un listado de algunos directores que les parecía que tenían que estar al frente de la orquesta, dentro de ese grupo quedé yo, y después hice una selección por proyecto, y bueno, finalmente fui elegido, así que estaré comenzando una nueva etapa en Mar del Plata ya la próxima semana. Bueno, ¿y cómo es ese proyecto? ¿Cómo es la Sinfónica de Mar del Plata, Diego? Mira, la Sinfónica de Mar del Plata es muy, en su contexto es una orquesta profesional. La diferencia que tiene con nuestra orquesta es que, bueno, los integrantes de la orquesta, viven específicamente de la música, viven de eso, y es un organismo que ensaya diariamente. Son 3 horas de ensayos por día y hacen presentaciones de concierto cada 15 días. Tiene un régimen de trabajo con cualquier orquesta profesional del país, del mundo. Pero la similitud que tenemos con la Barría, que es una orquesta también municipal, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Con lo cual, en lo personal es un salto cualitativo muy importante, fundamentalmente, bueno, porque uno va a estar con dedicación full time en la música, ¿no? Y es mi primer cargo así titular en una orquesta profesional. Así que la verdad es que una alegría enorme. Diego, indudablemente veíamos el posteo en las redes sociales, toda la gente que te felicita y que dice que el merecido, la merecida designación tuya al frente de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata. Digo, ¿esto te lleva a radicarte en Mar del Plata? Sí, por el formato de trabajo que tiene, yo me tengo que radicar en la ciudad de Mar del Plata. Tendré la posibilidad de viajar semanalmente a Olavarría para ensayar en Olavarría. Ayer estuve reunido con Sergio Sarachu, el cual, que es el secretario de Desarrollo Local, creo, en la municipalidad, del cual depende la Sinfónica, de la parte de Cultura. Le agradezco, aparte, bueno, públicamente, que me haya recibido tan atentamente, y por supuesto que se puso muy contento y valoró esta oportunidad que me ha surgido. Y estamos trabajando justamente como para que yo pueda también seguir al frente de la Orquesta Sinfónica de Olavarría. Así que vendría a ensayar semanalmente a Olavarría y haríamos los conciertos mensuales a partir del mes de abril. Buenísimo, así que, buenísimo. Bueno, uno tiene, por supuesto, que todo el alma, el corazón puesto en la orquesta de nuestra ciudad. Y dada la cercanía que existen entre las dos ciudades, Mar del Plata y Olavarría, se puede dar, por lo menos en esta oportunidad, de que yo pueda seguir al frente de la orquesta. ¿Por cuánto tiempo es el contrato que te hicieron en Mar del Plata, Diego? Mira, los contratos son anuales. Los directores tienen una duración al frente de la orquesta de un máximo de 4 años. O sea que estos 4 años pueden ser, o no, puede ser que me renueven el año que viene, el otro y el otro, o que esté un año y que ya esté de regreso. Pero eso, bueno, lo decidirá el trabajo que pueda plantear y mi proyecto de trabajo allá en Mar del Plata como para la continuidad de la tarea. ¿Cuántos integrantes tiene la Sinfónica de Mar del Plata? La orquesta tiene 50 integrantes y ahora está en concurso algunos cargos que están faltando. Así que el total que tiene histórico de cargos es de 62. De 62 múltiples. ¿Y dónde hace presentaciones? ¿Dónde se presenta? Bueno, habitualmente hasta el año pasado y desde hace muchos años, la orquesta viene presentándose como lugar oficial en el Teatro Colón de Mar del Plata. Ajá. Ahora el Teatro Colón está en refacciones, así que yo comienzo la semana que viene a trabajar. El 12 es el primer concierto y el 19 de marzo el segundo. Uh-huh. Es el marco del Festival Piazzolla, así que estaremos haciendo toda música de Astor. La verdad que también para mí, uh-huh, una enorme alegría en la ciudad que nació Astor Piazzolla, estar manejándolo con música. Verdad, la verdad que es un gran desafío. Y las presentaciones van a ser por ahora en el Auditorium de Mar del Plata, uh-huh, uh-huh, en el Teatro Auditorium. Uh-huh. Y seguramente estaremos volviendo para fines de abril al Teatro Colón, ya como para hacer la temporada de conciertos tradicional hasta la época veraniega. Uh-huh. En verano, la orquesta este verano estuvo en el Teatro Roxy haciendo sus presentaciones, uh-huh, que es un teatro con más capacidad y que, bueno, también se busca la alternancia de que la orquesta se pueda mostrar en diferentes lugares. Uh-huh. Bueno, la verdad que muy contentos por vos, muy orgullosos, además que te hayan designado este importante cargo, ¿no? Que no es cosa menor ir a dirigir como director titular precisamente la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata y en este ámbito profesional, digamos, ¿no? Con ensayos diarios, con muchos integrantes, me imagino con mucha gente radicada ahí. Sí, la gente es de Mar del Plata, al ser un organismo profesional la gente vive en Mar del Plata, uh-huh, así que hay algunos marplatenses que la integran y después el resto, como pasan todas las orquestas desde el mundo, uh-huh, es gente que va, concursa y elige Mar del Plata como ciudad de vida y ya se trata. Pero bueno, el desafío es muy grande, por supuesto que ahora estoy disfrutando de la alegría y ya nos pondremos a trabajar con todo lo que uno pudo ir incorporando en trayectoria y ponerlo al servicio de la Orquesta de Mar del Plata como para poder lograr un buen proyecto. Diego, te mando un abrazo grande, felicitaciones y muy muy contentos por este momento que estás viviendo. Bueno, muchas gracias Jorge por el espacio como siempre, muchas gracias por tu salud y por tu oportunidad. Bueno, te mando un abrazo y te esperaré en algún concierto de Mar del Plata. Dale, seguramente vamos a andar por ahí. Abrazo grande. Un abrazo, hijo. Ahí estaba Diego Lurbe, que es el... bueno, varias notas, hay varios temas que hemos hablado. Primero, su designación en una orquesta sumamente profesional, la Sinfónica de Mar del Plata, que comienza a trabajar, se radica en esa ciudad para dirigir esta sinfónica. Un salto profesional de calidad, digamos, para el director de la Sinfónica de Olavarría. Y el segundo caso es que estuvo reunido con Sergio Sarachu de la Municipalidad de Olavarría y seguirá al frente de la Sinfónica de nuestra ciudad y a partir de abril comenzarán los conciertos de la Sinfónica Municipal de Olavarría. O sea, dos noticias importantes y que, bueno, marcan de la calidad profesional de este olavarriense que comienza a radicarse en Mar del Plata para dirigir la Sinfónica de esa ciudad con más de 60 integrantes, como nos decía recién en el aire de En Línea Noticias. Bien, después de esta noticia vamos a algunos comerciales y encaramos la parte final de nuestro programa.